Recorte informativo. La comida que te da el penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Que busquen al que no es de verdad. Nada, que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después. Una de las cosas que debería tener Moreno es una casa griego. Teníamos piedra, no teníamos nada. Si a las 8:30 de la mañana ya estaba completamente abandonado toda la casa, no nos dieron tiempo absolutamente a nada. Perdimos todo, subió el agua en menos de media hora, subió más o menos 1.5 metros. Mandamos petitorios al señor juez, la orilla, no quería que se presente en el barrio. Nunca vino nadie a pedirnos ni a Recorte informativo en frecuencia comunitaria. He querido aferrarme a creer y a sentir que no era necesario un llamado telefónico. Que lo que se vivió, lo que se sufrió, lo que nos atravesó en un día y medio, hubiese sido receptado por aquellos hombres del Servicio Social de la Municipalidad sin que fuese necesario un llamado telefónico. Me aferro a eso. Y no le doy muchas vueltas. Me quedo con esos gestos. De un sábado por la tarde, aún con un acontecimiento que tiene que ver con la liturgia peronista, de tres personas escuchando a un padre, fundamentalmente, destrozado por la muerte de su hijo. Sepan entender que aferrarme a esa creencia tiene que ver con un dolor que va a pasar mucho tiempo para que desaparezca por completo y aún así no va a desaparecer. Pensé en este día y medio en las razones por qué no escribir. Me resulta mucho más práctico a mí escribir notas sobre política. Total, las verán algunas personas, sobre todo las que tienen interés. Ahora, escribir por situaciones y de situaciones que nos golpean, que son muy propias, muy cercanas, me di cuenta que no puedo escribir. No quiero que quede ningún rastro de dolor. ¿Será porque le temo a la muerte en gran medida, aun cuando convivimos con ella todo el tiempo? Y en algunas ocasiones puedo decir que estoy preparado para salir a la calle o venir de la calle, porque afuera la vida vale muy poco. Teniendo el cargo que tenga cualquiera, o el título, o la profesión, o lo que carajo sea, la vida vale nada. Razón por la cual ayer no estaba en condiciones de pararme delante de un micrófono y hablar con ustedes. Y hoy tampoco tenía interés en venir. Pero era necesario cruzar esto ante el fallecimiento de Dante. Retomo lo del llamado. Quiero pensar que sin el llamado hubiese sido igual. Un servicio que es precario, escaso, para no decir indigente. Pero esas personas nos atendieron bien. Hicieron un poco más de lo que a veces uno espera ante un desenlace que tal vez lo imaginé desde el momento mismo en que nació Dante, pero después ese pequeño que vivió 1 año y 6 meses nos hizo vivenciar a quienes lo conocimos que era un luchador. Y que sorprendió a los médicos y a los enfermeros y enfermeras de la clínica Franchini en Capital Federal, donde fuimos a visitarlo en alguna oportunidad. Pero no puedo olvidarme, le decía a un compañero el domingo, no puedo olvidarme del momento en donde Karina debió tener a Dante. Es imposible. Es imposible porque Cintia, mi compañera, me hizo ver algo el domingo que lo había negado. Y es una palabra ubicada en el lugar donde Karina decidió velar a Dante, que es la Casa Joven de Lomas. Una palabra, igualdad. Había muchas palabras pintadas allí, pero igualdad. Y no fue igual el parto de Karina al parto de otras mujeres. Y esta no es una especulación. Hace un año y seis meses atrás confirmábamos en una noche de tormenta que el vivir o el morir es una cuestión de azar. Es azaroso porque depende del médico, depende del enfermero, depende del tipo que está en la puerta de seguridad, depende si hay suero, depende de todo. Y fue tan azaroso que del hospital de Moreno terminamos en el hospital de Rodríguez para después venirse Karina y Bocha hasta su casa en Lomas y al día siguiente, ya pasado el parto, más de dos horas, terminar en el Mariano y Luciano de la Vega naciendo Dante con todo tipo de complicaciones. ¿Sabrán ustedes por qué me aferro al llamado telefónico o lo descarto al llamado telefónico? Y desisto de la idea de que un llamado telefónico pueda generar esa percepción de solidaridad ante situaciones de terrible dolor y desenlace. Porque no olvido el maltrato del médico explicándole al papá de Dante, a Bocha, en términos científicos, la cagada que se habían mandado. Es imposible. Cuando recibimos la noticia de que había fallecido Dante el sábado, y los padres tenían que volver a su casa porque había 10 niños esperando, empezó, de mi parte, el reconocimiento de algo que lo podemos simplificar todos, más como somos nosotros, todos, podemos decir, y sí, así es. Así es el negocio de la cochería, así es el negocio de las casas velatorias, así es. Pero sufrirlo es distinto a decir así es. El llamado telefónico era para saber quién podía darnos una mano del servicio social. Atento que la clínica Mariano Moreno no tenía ninguna necesidad ni interés de observar el dolor de una familia y el nuestro. Quiero decir, la clínica Mariano Moreno administró la muerte y la crueldad. Y el llamado a alguien de la municipalidad, que no importa quién es, pero abrió la puerta para que nos dijeran, así es lo de la clínica Mariano Moreno. Nosotros tenemos que lidiar todos los días con la clínica Mariano Moreno. Entonces ahora les voy a explicar a ustedes en dónde se centra la rabia y es inextinguible. La rabia es que desde el enfermero hasta el médico, pasando por el propietario de esa clínica, saben que la muerte es un tremendo negocio y te hacen sentir eso. Ustedes deben saber que ante el fallecimiento de este bebé no había un médico que firmara el certificado de defunción. Si es que los trámites y el recorrido que decidió la familia hacer era por la vía social del municipio. Para eso, desde el sábado a las 4 de la tarde hasta el domingo de la mañana no había un solo médico que certificara el fallecimiento de Dante. Porque se hizo de esa manera. Ahora, si la familia de Dante o nosotros, que acompañamos a Bocha y a Karina, todos los que acompañamos, decidíamos que podíamos juntar unas monedas y pagar a una cochería, puede ser Romano, en lo inmediato aparecía una firma. Y si no era la firma, probablemente el sábado a la noche estaríamos en condiciones de velar a Dante y al día siguiente aparecía el certificado. Claro que eso tiene un valor de 8.000 o 9.000 pesos. Y después que un nuevo llamado se comunicó directamente, una persona que entiende la situación y además entendía que nosotros estábamos al tanto de lo que pasaba, que no éramos unos estúpidos pidiendo clemencia, sino que estábamos percibiendo claramente de qué trataba todo el negocio. E insisto, ¿cómo se administra la muerte? La administrativa, en uso de su poder, se mostró muy ofendida porque habíamos llamado y alguien la había llamado a ella, pero se olvidó de comunicarse con el sector administrativo de la planta número 4, si quieren ustedes, el piso 4. El sector de terapia donde estaban los niños. Entonces, cuando subimos al cuarto piso con Bocha, con el papá de Dante, me hicieron pasar, le explicaron lo que no le tenía que explicar, lo hicieron esperar 10 minutos hasta que salió una enfermera y dijo, lo vamos a resolver. Y la resolución, porque no habían llamado abajo ni desde abajo habían llamado al cuarto piso, era una cochería. Yo estoy no solamente haciendo una denuncia, sino que estoy tratando de imaginar, aunque no lo quiero hacer, que a cada minuto esto ocurre en la clínica. Y lo he visto en el hospital Mariano Luciano de la Vega. Lo he visto cuando llegan los de las cocherías a hacer el trámite lo más rápido posible. Porque tanto en el hospital como en la clínica no dan cuenta de la realidad de esa familia, sino que toman el dolor infinito de la familia para decir, este es el servicio y que tenga un buen velatorio, tal cual establece el mandato. Es mucho más que una denuncia. Algo haremos. No sé cuándo, pero no puede quedar así. Nosotros no podemos aceptar que esto sea así. Que tengamos que pelear tantas horas para que nos entreguen a Dante. No puede ser. Que dependamos de un hijo de puta que quiera firmar un certificado. Que tuvo que presentarse el domingo porque nosotros rompimos las pelotas. No puede ser. No puede ser. No haríamos bien si esto queda así nomás. Y no estoy pensando en la reivindicación de nada ni de nadie. ¿Saben por qué? Porque mañana nosotros vamos a terminar ahí. Si no es ahí, será en el hospital, y si no en el hospital, en otra clínica, en donde sea. Esto está bien estructurado. Desde la administrativa hasta el profesional médico, pasando por la enfermera y el de la limpieza. Es así. Y no debe ser así. Porque nosotros podemos decidir. Es el cuerpo de tu hijo o el de tu madre, el de tu padre, el de tu hermano. Vos tenés mucho más derecho que el profesional que estampa una firma. Más derecho que cualquier enfermero, más derecho que cualquier administrativo, porque es parte de tu vida que se aleja. No te pueden negar a ver el cuerpo. No pueden decirte quédate afuera tranquilo que ya sale todo bien y espera afuera. No puede ser. No está escrito en ningún lado. Y si estuviera escrito, me importa un carajo que esté escrito. Además del dolor que sentimos, en lo personal siento, como nunca antes me había pasado, una enorme crueldad. Enorme crueldad. Porque no hubo igualdad desde el comienzo ni para Karina, ni para Dante, ni para su familia. No hubo igualdad. No hubo oportunidad. Han luchado todo este tiempo y siguen luchando. Pero no en igualdad, en desigualdad, en maltrato, en exclusión. Por eso cierro de mi parte diciendo que me aferro a creer que no fue necesario un llamado telefónico y que en el único lugar que sentí humanidad, no por la velocidad del trámite, sino por la utilización de las palabras, por la forma en que se dirigieron hacia nosotros, en el servicio social de sepelio de la municipalidad y en la persona que nos recibió en el registro civil el día domingo. Que con suma paciencia y cuidado nos enseñó a llenar un certificado y a transmitirle su pesar a un padre que estaba destruido. Lo otro es la ratificación que además de administrar nuestra vida, también nuestra muerte. Y esto no puede quedar así. De mi parte es lo único que tengo para decir de lo que hemos vivido entre sábado y domingo. Después quedará a criterio de quien escuchó esto emitir una opinión si cree necesario o Bernardo si cree necesario. Si no, seguiremos con no el curso normal del programa porque la verdad yo no tengo ganas de hacer un programa. Vine porque tampoco me podía guardar para siempre esto. Pero no tengo ningún interés en hacer un programa de radio. Buen día. Buen día, Rubén. Buen día, Gringo. ¿Qué tal? Buen día a los oyentes. Bueno, escuchando, Rubén, ha sido un fin de semana duro y no tengo mucho para decir. Tengo muy presente toda la familia, los chicos, los hermanitos, los hermanos más grandes que acompañaron esta partida de Dante, muy sentida, muy unidos. Uh-huh. Y guardo, digamos, las estrategias, ¿no?, de cada uno para tratar de comprender, para tratar de sobrellevar esta pérdida y de recordarlo a Dante de la mejor manera. En estas condiciones en las que vos comentabas, Rubén, tan, tan desfavorables. Hay que seguir, y esto lo sabe muy bien Karine, lo sabe muy bien toda su familia. Y por supuesto, lo van a seguir haciendo. Un abrazo a Karina, un abrazo al Bocha, a Eduardo, a todos los hermanos de Dante, a Mía. Y bueno, un abrazo para ellos en este momento tan duro. Otra buena más. Bicicletas de cristal, vamos, mis.

El 19 de abril del 2012, Diego Nicolás Núñez fue asesinado en el barrio de Palermo por el policía Pablo Carmona. Fue víctima de la peor inseguridad, la que viven nuestros pibes en los barrios, la portación de rostro. Por la permanente lucha de la familia Núñez, le armaron una causa a su hermano, Francisco Núñez, detenido hace 7 meses en el penal de Marcos Paz. Justicia para Diego, libertad para Francisco. Basta de causas armadas. Coordinadora Antirrepresiva del Oeste. Bueno, son estos días tan raros para todos nosotros. Y supongo que en términos sociales y más políticos que sociales, son días extraños porque parece que la situación respecto a lo que es el marco internacional genera una atracción, una tensión en la medida que siga siendo difusa la realidad y sobre todo esta forma tan particular del gobierno de construir grandes enemigos que en realidad son enormes socios. Por eso, ante el default, el stay, lo técnico, no técnico, queremos escuchar a un amigo, a un compañero como Alejandro Luz Gaona. Alejo, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Bueno, a ver si nos ayudás a entender en dónde estamos y hacia dónde podemos ir. Hay que ser mago para eso. Mira, yo trato de ser lo más objetivo posible cuando uno ve esta situación. Y me preocupan dos cosas. Primero, que el gobierno continúe con estos vaivenes, con indefiniciones, pero que la oposición, en vez de aportar algún tipo de idea interesante de cómo se podría resolver esto, lo único que hace es especulación política para golpear al gobierno y para obtener réditos ellos. O sea, pareciera que el país no les interesa, sino les interesa posicionarse políticamente. Yo, en principio, estoy de acuerdo que a los jueces no hay que pagarle ni 5 centavos, aunque hay una sentencia judicial que obliga a eso. Lo que pasa es que aquí tratar de buscar una solución siempre va a dejar un costado flaco, y mi idea es no pagarles a los buitres, no pagarles a los al resto de los que entraron en el canje, y barajar y dar de nuevo, entrar en default concretamente, hacer una auditoría y decir, señores, bueno, acá está esto, tenemos estos elementos para cuestionar tales créditos, y empezar de nuevo. Y además, como esa auditoría pondría en evidencia a los grandes grupos económicos de la Argentina que crearon deudas ficticias para enriquecerse ilícitamente, esto, por supuesto, significaría un replanteo total de la política económica sobre la deuda. Pero esto no se va a hacer. Entonces, como no se va a hacer, el gobierno tiene dos alternativas. O le paga a los buitres estos, o no les paga, entra una especie de default selectivo, algo medio raro, donde no les paga y ve de llegar al año que viene, y el año que viene ver cómo negocia. Ahora, en todo este asunto, Rubén, hay cosas tan confusas, porque vos fijate que todos los economistas hablan de que, y aún el propio gobierno, que si se les paga a los buitres estos, se va a activar la famosa cláusula Rufo. ¿Y qué es la cláusula Rufo? A ver. Ahora, la cláusula Rufo, que parece que todos la miran como una especie de monstruo apocalíptico, es una cláusula usual en los Trust Indenture, que son los documentos que se firman en contratos de deuda, por la cual si el gobierno argentino le ofrece a unos acreedores una forma de pago, los otros tienen derecho a reclamar lo mismo. En resumen, que si la Argentina paga la totalidad de lo que le debe a estos, a NML, Capital, Aurelius y a otros que han ejecutado estos bonos en el juzgado de Griesa, tendría automáticamente que pagarle al 92% restante todo lo que ellos tienen en su poder, que sería más de 120 mil millones de dólares, algo absolutamente imposible. Ahora, esto es mostrar una absoluta ignorancia de lo que es el derecho anglosajón y de lo que es cómo funciona esa cláusula en los Estados Unidos. Pero como bien lo dice su terminología, es en caso de que el gobierno haga una oferta voluntaria. Aquí, si el gobierno le pagara eventualmente a estos buitres, no estaría haciendo una oferta voluntaria, sino estaría pagando obligadamente por una sentencia judicial pasada en autoridad de cosa juzgada. Claro. Es decir, la obligan a hacer ese pago. Es decir, al ser obligado no es voluntario, y al no ser voluntario esa cláusula no es operativa. Por eso, esto de mostrar la cláusula como algo realmente siniestro. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué va a hacer el gobierno? Realmente no lo sé. Lo que sí creo es que hay cosas que no están trascendiendo y que hay negociaciones secretas y reservadas a través de bancos que podrían darle al gobierno la posibilidad de un depósito en caución o de un pago adelantado simbólico y después arreglar el pago en bonos para más adelante. Porque otra de las cosas que habrás visto es esto de que se está negociando. Una sentencia judicial donde un gobierno se sometió a esa jurisdicción, donde renunció a la jurisdicción argentina, donde los abogados de la Argentina han aceptado pleitear ante Grieza, han apelado, han ido a la corte, es decir, realmente donde se ha aceptado la jurisdicción de los Estados Unidos, no es materia ya de negociación ninguna. Acá lo único que se puede negociar es la forma de pago. Y otro de los elementos que tendríamos que habría que tener en cuenta y que tampoco se habla es quién es Grieza y la actitud de Grieza. Es decir, yo no sé qué antecedentes tendrá, si será republicano o demócrata. Sé que durante años benefició a la Argentina a través de un montón de resoluciones, rechazó pedidos de embargo, rechazó pedidos de medidas cautelares en una enorme cantidad de veces. Inclusive, cuando se iba a hacer el canje en 2010, que los buitres pidieron una medida a los efectos de bloquear el canje, Grieza se negó. Pero ¿qué pasa? Como tenía que resolver definitivamente sobre la exigencia de los bonos que estaban siendo ejecutados en sus juzgados, dictó una sentencia diciendo que esto hay que pagarlo, porque por supuesto que eran bonos legítimos, firmados por un gobierno, autorizados por un decreto, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cuál fue la respuesta del gobierno? No vamos a reconocer la sentencia de Grieza y a los buitres jamás le vamos a pagar un centavo. Más allá de que en esa sentencia de Grieza había un párrafo de dos o tres líneas donde el juez abría la posibilidad de una eventual negociación sobre la forma de pago que el gobierno podía efectuar. A eso el gobierno respondió con lo que te acabo de decir. Claro. Apelaron a la Corte de Nueva York. La Corte de Nueva York volvió a confirmar la sentencia de Grieza porque no tenía otra forma. O sea, porque el título es un título legítimo más allá del precio al que lo hayan comprado. Entonces, ante el nuevo fallo, nuevas declaraciones. No vamos a pagar, no vamos a reconocer la sentencia. Nueva interposición de recurso porque la Corte de Nueva York le pidió a Grieza que estableciera cómo funcionaba la cláusula pari passu, que es la cláusula de pagar a los acreedores de la misma manera que a los otros. Uh-huh. Grieza estableció nueva apelación, nueva resolución de la Corte volviéndonos a dar por la cabeza. Y nueva reacción argentina, no vamos a pagar, tanto será que el año pasado Grieza llamó a los abogados de la Argentina y decirle, señores, el gobierno de su país está diciendo que no van a reconocer y que no van a pagar nunca, como diciendo, estamos todos locos, ¿para qué vienen a litigar acá entonces? Y bueno, la última jugada fue ir a la Corte de Nueva York. Que la Corte de Nueva York, el gobierno nacional no tiene obligación de conocer los fallos de la Corte, aunque yo creería que cuando uno va a litigar un tribunal internacional tiene que saber cómo se maneja. Pero bueno, los abogados norteamericanos, que es un estudio de abogados muy importante, tiene obligación de saber que la Corte jamás iba a aceptar esa posibilidad, porque no es materia de juzgamiento en la Corte Suprema de los Estados Unidos, que se ocupa de temas muy específicos. Por supuesto, ante ese fallo definitivo, que no fue un fallo, fueron dos líneas, no aceptamos la apelación, el gobierno se ve ante esta encerrona. Y aquí empieza el gran circo de se paga, no se paga, qué hacemos, no hacemos, se viene el default. Y se viene el default, no va a pasar absolutamente nada. Es decir, no se va a caer la Argentina, estamos en una situación económica con montones de dificultades, pero mucho mejor que en el 2001, cuando se declaró el default del 2001, y que tampoco pasó nada. Entonces, ¿qué pasa? Es decir, acá hay toda una serie de versiones dramáticas, agoreras, donde se muestran panoramas terribles, y eso no responde a la realidad objetiva, más allá de que, por supuesto, va a haber problemas, se van a acentuar algunas dificultades, pero el hecho de la catástrofe, y solo corre la imaginación de los aventureros de siempre, de los economistas del sistema, que sostienen que hay que pagarle a Grieza, que hay que seguir endeudándonos, abrir la Argentina al mercado de capitales y que volvamos al sistema de la deuda reciclado permanentemente, es decir, porque es como que todos conforman un club de pagadores o el partido de la deuda, como decía el juez Lozada. Claro. Y yo creo que, lamentablemente, si seguimos con esto de pagar y seguir endeudándonos, y bueno, seguiremos eternamente, si la Argentina seguirá pagando intereses todos los años, hasta vas a ver cuándo, y esos intereses que se pagan es dinero que se sustrae a la inversión pública, a los hospitales, a las escuelas, a las mejores condiciones de vida de la gente, y así nos va. Olmos Gaona, Bernardo lo saluda, ¿qué tal? ¿Qué tal, Bernardo? Quería hacerle una pregunta en relación al default, ¿no? Esto que está planteado como bueno, un descenso al infierno del 2001, ¿no? El default. ¿Qué otros países han entrado en default? Digamos, ¿cuáles son las condiciones y qué costos tendría la Argentina en el caso en que entrara en default? Bueno, primeramente, hay una enorme cantidad de default históricos desde, es decir, para no irme al siglo XIX, voy a irme al siglo XX, al default de la deuda contraída por los zares de Rusia, que no tuvo ninguna consecuencia, que se arregló después con Estados Unidos e Inglaterra, montones de otros, pero hay un hecho concreto que es el del Ecuador. El Ecuador declaró el default de su deuda con los bancos extranjeros en el año 2008, cuando el Ecuador presentó la auditoría de la deuda mostrando todo lo que había pasado. Y por supuesto, al Ecuador no le pasó nada y después pudo arreglar y negociar en determinadas condiciones. Aquí, cuando se produce el default del 2001, en una situación extremadamente complicada, donde hubo 5 presidentes en menos de un mes, donde había ocurrido los sangrientos hechos de diciembre del 2001, donde había toda una situación extremadamente conflictiva, la gente en las calles, las cacerolas y todo lo que conocemos, los bancos que, bueno, después se produce la pacificación con todo lo que eso significó. Y a pesar de toda esa situación extremadamente conflictiva, es decir, la Argentina siguió funcionando y ocurrió algo que es como que nadie toma en cuenta. Al dejar la Argentina de pagar la enorme cantidad de dinero que estaba pagando, eso significó que ese dinero se fuera acumulando y que ese famoso crecimiento que empieza en el 2003, 2004, 2005, 2006, es producto precisamente de no pagar. Ahora, en este momento, aunque tenemos dificultades en el sector externo, hay déficit fiscal, las cuentas del Banco Central no son como deberían ser, estamos en una situación mucho mejor que en el 2001, por eso el default en este momento no significaría nada catastrófico. Aún el propio ministro Lavagna, el exministro Lavagna, con el que por supuesto no coincido y que fue el autor del canje del 2005, dijo, señores, aquí habrá algunos problemas, pero esto de magnificar las cosas es producto del desconocimiento de la realidad argentina, ¿no? Alejo, muchas gracias por la información y me parece que el cierre es perfecto. Si no pagamos, mejor. No, yo te digo, si estoy convencido. Mejor. Lo que pasa es que acá todos dicen que hay que pagar. Y todos los que dicen que hay que pagar, los que desfilan por los medios, son los mismos que nos endeudaron desde siempre y que tienen la audacia en este momento de ofrecer soluciones al gobierno cuando ellos hicieron todo lo posible para que llegáramos a esta situación. Un abrazo, cuídate. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, ahí está el tema planteado, ¿no? El malo de la película fue Rodríguez A, el que aprovechó aquel discurso tan elocuente, tan soberano, tan patriótico de Rodríguez A, fue Duhalde. Y quien magnificó el resultado del default, que es no pagar, Néstor Kirchner. No son 10 años, gringos, son 4 años de crecimiento, ¿no? Desde 2004 a 2008. Esos son los años de expansión económica. Luego comenzó digamos, un menor crecimiento, pero hoy está establecida la enorme voluntad del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner de pagar. Es decir, no entra en la cabeza del gobierno nacional y popular lo que se llama defaultear la deuda. Lo que nosotros decimos es no pagar una deuda ilegal e ilegítima. Esa es la diferencia. Sí, además, a partir de bueno, este análisis que compartía Olmos Gaona con nosotros, uno puede comprender que esos capitales que son necesarios para el crecimiento en determinado momento histórico de la Argentina en que caímos en default, ese dinero, ese capital necesario para el crecimiento capitalista, recordemos, de todos modos, ese crecimiento fue producto del trabajo argentino. Y en ese momento los capitales no fueron capitales extranjeros, sino el propio trabajo argentino que generó la posibilidad del crecimiento en ese momento. Hoy en día, bueno, como ya el capitalismo ha entrado en un periodo de seriedad, luego de ese 2001-2002, parece que necesariamente hay que pagar y que, bueno, que el default es mala palabra en todos los sectores, ¿no? Porque desde la derecha hasta, pongamos entre comillas, la izquierda, pongamos dentro de la izquierda al Frente para la Victoria, obviamente con enormes comillas, dicen que hay que pagar. Uh-huh. Bueno, voy a hacer este pequeño agregado de lo que estábamos charlando con Olmos Gaona y lo que decíamos recién con el gringo. Ustedes habrán escuchado, sobre todo en la televisión pública, decir que los buitres van por Vaca Muerta. No, los buitres están en Vaca Muerta, no es que van por Vaca Muerta. Ayer intentando buscar algo de información, escuchando una vieja nota que le hicimos a Hernán Escandillo, ¿no? Entonces él hablaba de Añelo. Añelo es una localidad neuquina, está dentro de lo que se conoce como el paraje o el predio de Vaca Muerta. Entonces me metí a buscar información de Añelo y encontré las declaraciones de una revista especializada que se llama Petróleo, Petroquímica, Gas, Petróleo y Combustibles. Es una revista especializada. Una nota le hicieron al intendente de Añelo, el señor Díaz. Entonces él dice que al año 2030 Añelo va a tener algo así como 30.000 habitantes. Añelo era una localidad de 2.500 habitantes. Existía en Añelo lo que se conoce como economías regionales o propias. Esa economía ya no existe más. Y busqué la información a partir de una definición de Escandillo que dijo, parece la película Transformers, que son los grandes robots que se depositan, ¿no?, en un territorio y convierten lo que era un sector rural, industrializan el campo, si quieren ustedes. Es eso. Es una nueva zonificación que se produce en el territorio, un nuevo uso de la tierra. Y entre las empresas que van a invertir y que ya invirtieron en Añelo está Schulenberger. Y esa empresa es la empresa más poderosa que existe en el planeta en materia petrolera. Y el CEO principal de esa empresa en América Latina fue Galucho, que hoy es el titular de YPF. Entonces, nosotros como medio alternativo y como programa en esta radio tenemos que decir que los buitres ya están en Río Negro y en Neuquén. Están destruyendo todo lo que esté a su alcance. En un par de años hay una ciudad del Alto Valle de Río Negro que dejará de ser la capital nacional en la fiesta de la pera, porque los campesinos se tienen que retirar a partir del avance de las perforaciones buscando combustible no convencional, ¿no?, el shale gas. Y buscan información de Añelo, ahí van a aparecer las definiciones de cuánto se necesita invertir, se van a hacer shopping, se van a hacer todo ahí. Todo lo que esté programado ya está diseñado y hay una empresa que desembarcó en un parque industrial. Se le entregaron 100 hectáreas. Esa empresa se llama Schulenberger, la misma en donde trabajó el señor Lucho. Recorte informativo. Cortaron el río Bermejito, lo han cortado, sería para desviar el cauce para un señor que se llama Ornequian, que hace riego

es una radio comunitaria. La primer radio comunitaria de San Juan, La Lechuza, 88.3. Una radio con R. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número: 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación. Estás escuchando Recorte Informativo. Aos pés da Santa Cruz, você se ajoelhou. Em nome de Jesus, um grande amor você jurou. Jurou, mas não cumpriu. Fingiu e me enganou. Pra mim você mentiu. Pra Deus você pecou. O coração tem razões que a própria razão desconhece. Bueno, arrancamos la segunda hora de Recorte Informativo. Está en línea la señora Mónica Gatica. Le agradecemos mucho que nos atienda. Ella está a cargo y es responsable de Argentina Trabaja en las oficinas de Bullar. Mónica, tenga usted buen día. ¿Cómo le va? Buenos días, Rubén, y a todos tus oyentes. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bien, acá en Bullar 34, es verdad. Bueno, en el programa. Si usted tuviera que definir a Argentina Trabaja hoy insertado en el territorio de Moreno, ¿cómo lo hace? Bueno, mira, es complejo igual explicarlo en pocos minutos, pero en realidad es Argentina Trabaja, es un programa insertado dentro del INDEL, dentro del Instituto Municipal de Desarrollo Económico Local, sí. Que coordina, que la administradora es Olga Barrios. Sí. Entonces es un programa que está insertado, yo soy la coordinadora de obra de este programa. Ajá. Y que hace 4 años que está en el distrito, que arranca en el 2009, a fines del 2009, donde yo comienzo como territorial de Trujuy, y la verdad que después me toca la responsabilidad de coordinarlo con todo Moreno completo con la obra. En este momento estamos intentando producir, hacer producción con las cooperativas, y por el trabajo de las cooperativas y el esfuerzo de todos los coordinadores y de todos los que trabajamos en este proyecto que venimos llevando adelante, hay algunos polos productivos que ya están comenzando con la producción. Uh-huh. Y que esto es a lo que aspiramos, ¿no? A que los cooperativistas puedan llegar a la producción. ¿Por qué cuesta tanto, Mónica, que las cooperativas ingresen en el circuito de producción y que el propio Estado las observe? Lo he charlado durante estos años, 5 años de la Argentina Trabaja, con distintos referentes, incluso dirigentes que están dentro del Frente para la Victoria, de la necesidad de que el propio Estado municipal, provincial y nacional dé lugar a las cooperativas por la capacidad de producción. Le doy un ejemplo: bancos para las escuelas, ¿no? Por ejemplo. Ajá. ¿No? Bueno, no se logró eso. ¿Usted tiene expectativa y tiene elementos que puedan certificar que van por esa dirección y en todo caso, qué producen? En realidad se fue transformando el programa. Ajá. Fue arrancando de una manera y se fue llevando para el lado de la producción. En principio, sí, claro. Por ahí era como, hicimos plazas, supongo que habrás ido a varias inauguraciones de plazas, arrancamos como muy obra pública, en espacios verdes, veredas. Hicimos el bulevar de Ruta 23, hemos estado mucho en espacios más abiertos y espacios públicos de la obra pública. Después el programa comienza a apuntar más a la producción. Esto costó muchísimo porque obviamente se fue transformando en otras cuestiones, y el tema de no tener altas por baja, de que el programa se fue como, se sumaron cooperativistas de movimiento, esto nos fue como tener que transformarnos en otras cuestiones y tener que ayudar a las cooperativas esta en lo administrativo, en lo contable. Digo, la cooperativa es bastante compleja en un montón de cuestiones, entonces el INDEL desde toda su administración tuvo que acompañar en esto. Entonces, bueno, Yo creo que estamos en pos de poder producir, estamos produciendo baldosones ahora en San Carlos II, en el polo productivo de San Carlos II, vamos a producir caños para los cruces de calles, estamos con herrerías pronto de inaugurar ya el polo de Barrio Arca, digo, y esto también le va a dar la posibilidad a todos los compañeros de las distintas cooperativas para que tengan una salida laboral desde hacer, por supuesto, cumplir con el programa Argentina Trabaja y luego en contraturno poder producir para tener un mayor ingreso. Esta es la aspiración mayor que tenemos desde nuestra coordinación y desde nuestro municipio. ¿Y a quién le venden esto? ¿Los caños? No, en principio es para poner en el lugar de donde trabajamos. Por ejemplo, nosotros estamos produciendo baldosones y caños en San Carlos II. Esto es para San Carlos II. Solamente para la zona de influencia, porque esta es la aspiración de nosotros que estamos proveyendo a los cooperativistas de los materiales, y obviamente es para el lugar y para toda la necesidad de la zona, que está buenísimo porque ya no tendríamos que comprar esos insumos. Luego, en la segunda etapa, luego de una buena capacitación y de poder lograr el mejor producto, sería en un contraturno o en otro momento del, porque obviamente el cooperativista tiene que cumplir con un trabajo por lo que está percibiendo del ministerio, ¿verdad? Mm. Luego en otro contraturno podría estar produciendo para aumentar sus ingresos, obviamente. A eso aspiramos. Estás escuchando a Mónica Gatica, que de responsable territorial hoy coordina en gran medida este programa, la Argentina Trabaja. ¿Cómo es altas por bajas que dijo? ¿Qué significa eso? Bueno, porque nosotros arrancamos en el 2009 con una inscripción masiva de que después se transformó, ¿viste? Estábamos y eran 60. Claro, eran 60, ahora son 30. No. Después lo transformamos en cooperativas, éramos 60, transformamos en cooperativas de 30, que llegamos de 59 a 86, de las que estaban bajo el ente ejecutor municipal. Después se sumaron algunas de movimiento que estaban sin ente ejecutor. Esa era la segunda parte. Exacto, ahora estamos en 128, que recién ahora estamos arrancando a trabajar con las 128 cooperativas. Entonces, por eso no se vislumbra, así como antes, ¿te acordás que se veían cooperativas por todos lados? Por todos lados, sí. Claro, la gente ahora me reclama, me dice, antes se veían cooperativas por todos lados, recién ahora estamos con este convenio del paraguas de la 128 bajo el ente ejecutor municipal. Digo, en estos meses que vienen por delante se van a volver a ver, y por ahí no tanto, porque el programa, ya te digo, fue cambiando, no apunta tanto a la obra pública en la calle, si bien tenemos proyectos de alcantarillado y de cruce de calle, no es como antes, que era a lo que más apuntaba. Hoy se apunta más a la producción, a que el cooperativista pueda tener una salida laboral en el futuro y no tanto a la obra pública. Si bien tenemos recuperación de espacios verdes, que también es un proyecto al que apunta, tampoco es lo que quiere este proyecto. Uh-huh. Mónica, ¿son 4 horas que deben prestar el servicio los cooperativistas? Sí, cuatro horas. Uh-huh. Bien, lo que perciben, usted siendo una mujer del peronismo, ¿considera que es precario? La verdad que sí, ¿no? La verdad que todos es muy precario. Uh-huh. ¿No? Con eso nadie puede vivir. No, en realidad todos opinamos eso, digo, sería mentiroso decirte que no opino lo mismo. Lo que estamos tratando con los territoriales, que son los compañeros que coordinan cada zona, es tratar de hacer más, trabajar más por meta que por horario, digo, ¿no? Claro. Es decir, entonces, para que el compañero tenga la posibilidad de tener otro ingreso, porque si no sería mentiroso, digo, son 20 horas semanales, digo, 4 por 5, 20, y eso hace que no se pueda vivir con este ingreso. El total, y perderíamos la mano de obra buena de cada una de las zonas. Y sí. Dígame, ¿el total de cooperativas que tiene Moreno son 128 dentro de la Argentina Trabaja? ¿Ese es el número? Arrancaríamos ahora con 128, estábamos trabajando con 86. Bien. Porque ahora le compraríamos herramientas que no habíamos comprado por convenio todavía, incorporamos a estas que te estoy diciendo. Sí. Estábamos trabajando solo con 86 bajo el ente ejecutor municipal. Bien, ya no hay ente ejecutor provincial. No. Es todo, bueno, ahora queda todo ente ejecutor municipal. Sí, algo de Cuenca, que está trabajando a la orilla del Reconquista. De Reconquista. Uh-huh. Pero bueno, si son 128 cooperativas, cada cooperativa tiene 30 integrantes, 30 socios. No. O sea, el tope es 30, ¿viste? Algunas tope están es 30. Con 20, porque se han caído muchos asociados, por esto que vos decís, del ingreso. Ah, está bien. ¿Y las altas y bajas, quién las decide? ¿Bullar? No, a nivel central. Decide el ministerio, obviamente, sí. A nivel central, no, porque exacto. Usted habrá escuchado, Mónica, que muchas veces se ha dicho que en Bullar se decide la alta y la baja. Oh, han dicho cada cosa de Bullar. La verdad que si yo tuviera el poder que dicen que tenemos acá en Bullar, sería maravilloso. La verdad que no tenemos esa posibilidad nosotros de dar altas por baja. eso lo decide el Ministerio y a nivel central, ni siquiera acá en el CAL, que está en España 349, ni siquiera eso, digo, es una decisión que lo toman desde allá, y no creo que a partir de ahora haya esa posibilidad. Nosotros esperábamos a principio de este año que hubiera esa posibilidad, pero la verdad no vislumbramos nada de ese tipo. Bien, tampoco vislumbran, Gatica, que se vaya a aumentar el incentivo que le pagan a los asociados, ¿no? La verdad que creemos que esto de la posibilidad de la producción es la salida que les están dando a los cooperativistas. No creo que venga, no quiero crear falsas expectativas. Creo que la posibilidad es la producción y que puedan hacer el aumento del ingreso por ese lado. Ojalá no, ojalá sea un aumento real de bolsillo, pero supongo que no es lo que yo pienso. Creo que tiene que ver con la producción. Los cooperativistas, tienen que ir a un lugar para firmar, ¿no? El presentismo, ¿es así? ¿Eso está? ¿O no? No necesariamente. Ah, no necesariamente. No, nosotros le pasamos al Ministerio. Algunas cooperativas pueden firmar polo de presentismo, que le llaman. Claro. Pero no necesariamente todos los cooperativistas. Imagínate 128 cooperativas por 20 nada más que tengan que concurrir a los polos de concurrencia. Tardamos más en la firma de los cooperativistas que en el trabajo mismo. Pero usted se acuerda que cuando se habló de presentismo y producción era esto, tenían que ir a los polos de presentismo, ¿se acuerda? Cosas teóricas que después en la práctica son... Claro, esto se lanzó a nivel central y después de acá le dijeron imposible. Imposible, exacto. Déjense de bromar porque... Exactamente, claro, cosas están, que después están... en la realidad no son imprácticas. Lo que percibe hoy un cooperativista de la Argentina de Trabajo mensualmente, ¿cuánto es? 2.000 pesos por mes. Todos los meses cobran 2.000 pesos. Uh-huh. Bien. Que son 1.200 y después tener la productividad del presentismo. Bien, 1.200 más productividad del presentismo, uh-huh. Eso hace los 2.000 pesos uh-huh. por mes. ¿Puede ser que varíe de mes a mes? No. Es decir, el incentivo son 2.000 pesos. Ajá. 2.000 pesos. Bueno, y lo último, Mónica Gatica, le agradecemos mucho la información. Uh-huh. ¿Cuál es la diferencia entre la Argentina Trabaja, usted que trabajó tantos años ahí en Malaber y conoce la zona, de la zona norte, ¿cuál es la diferencia entre la Argentina Trabaja y los planes Trabajar? Mirá, es mucha la lucha de diferenciar en realidad. Ajá. El plan de la... Nosotros nos costó mucho al principio tratar de que todo el mundo, desde el cooperativista que se anotó hasta la comunidad y nosotros mismos, de tratar de diferenciar esto. Nos ha costado bastante a todos, a los dirigentes, a los referentes y al propio cooperativista y al vecino común. Porque la misma gente dice, los que están en el plan, la verdad que esto no es un plan. Por eso la diferencia del incentivo por presentismo, de la productividad. La diferencia es que hay un consejo de administración, hay un capacitador, hay un orientador, hay una organización distinta. Ajá. Donde la gente responde a eso, no responde a un jefe operativo que es el que te manda y es el que decide por vos. La cooperativa es la que trabaja y la que... le das una meta y le das una organización para que trabaje. Ahora esa cooperativa, discúlpeme, firma un contrato con el IMDEL Olivar. No. ¿No? Territorial, sí, además de tener un convenio de colaboración con nosotros como IMDEL, digo, cada cooperativa firma un convenio de colaboración con nosotros, ¿no es cierto? Pero además de eso, el territorial no es el jefe operativo de antes, ¿te acordás? No, está bien. Sino que te designa una tarea específica. Y la cooperativa es la que debe cumplir con esa tarea específica, como cooperativa, no como persona individual. ¿Y qué sucede si una cooperativa, Gatica, no cumple con lo que establece por contrato o convenio con ustedes, con el IMDEL, por ejemplo? ¿Qué pasa? Bueno, sí, se le puede descontar, digo, vos le vas dando responsabilidades a la cooperativa de acuerdo a lo que haya rendido en los años anteriores o en el tiempo anterior. Ajá. Hay cooperativas que han pasado de ser de recuperación de espacios verdes a ser cooperativas de vereda o a ser cooperativas de, mejoramiento de hábitat y han ido creciendo en el tiempo de acuerdo a su responsabilidad y de acuerdo a su compromiso. Eso se ha ido valorando de acuerdo a cada... o han tenido polo productivo debido a sus capacidades y a sus compromisos. Y después se pueden, digo... tiene que ver con esto y con la cantidad de compañeros que han tenido dentro de la cooperativa con responsabilidades. Y manejan, claro, porque es realmente muy interesante conocer todo el mundo de la cooperativa. Hay muchos mitos igual. Claro, ¿eh? No, sí, acá el sábado hubo en el seminario, ¿no?, una actividad de cooperativismo que convocó Bebe Richie, que, bueno, ahí estuvo el compañero, porque así se definió, el compañero Hues, el compañero Barreiro, el compañero Benítez, hablando... De las bondades de la declaración de interés público municipal del Día del Cooperativismo acá. Uh-huh. fue un buen acto político lo del sábado. Entonces, es muy interesante saber si las cooperativas estas que han estado siempre bajo la órbita municipal, Mónica, si tienen conocimiento de lo que es el manejo de los papeles de una cooperativa. Es decir, si una cooperativa de trabajo y producción como las que tenemos en Moreno tiene el nivel, el estatus o el conocimiento de lo que es una cooperativa conocida como Credicop. Y yo creo que no. Mira, el INVEL es un instituto que hace años que viene trabajando con cooperativas. Yo, la verdad, vos me conocés, Rubén, yo vengo de una trayectoria política de militante más que de institucionalidad. De territorio tiene usted, tierra. Sí. Exactamente. Y poco de institucionalidad y de cosas. Cuando le choca un poco a usted eso. Cuando me toca estar de este lado, la verdad que, por suerte, me he dado cuenta que el INDE tiene una trayectoria bastante importante de muchos años de trabajar con cooperativas, de la de Techo y Trabajo, y de un montón de cooperativas de producción. Y ha logrado, con el área contable, administrativa de este instituto, asesorar muchísimo a las cooperativas de la Argentina Trabaja. Les ha puesto gente muy capaz, que tenga que ver con lo contable, asesorando cada función de cada uno de los integrantes de la cooperativa. ¿Cuál es la responsabilidad y cuál es para qué están en cada lugar de esta cooperativa? Y la verdad que esto no se ha visto en otros distritos. A mí me encantaría, y les digo a cada uno de los cooperativos, si bien no me corresponde porque tengo que ver con obra, digo a cada uno de los compañeros de la cooperativa, digo, ustedes quisieran ver en otros distritos cómo se trabaja con las cooperativas, tal cual el plan trabajar y no como una cooperativa. ¿Certifican balance todos los años las cooperativas? Estamos en pos algunas cooperativas han ido llevando año a año los balances como corresponde. Hay otro grupo que ha quedado un poco rezagado, con los cuales estamos intentando ponerlas al día completamente. Ya te digo, de 86 cooperativas, puede haber un grupo de 10 cooperativas un poco más rezagadas, pero el resto toman conciencia de esta parte administrativa, contable, saben para qué, quién cumple la función del tesorero y por qué está el secretario, por qué está el presidente y para qué cumple cada rol. El área contable que nosotros tenemos se reúne permanentemente con los secretarios, llenan los libros, digo, hacemos rubricar los libros. Hay un concepto de cooperativismo que, la verdad, yo cuando estaba desde el otro lado, y lo reconozco y me hago mi autocrítica, digo, siempre desde este territorio y desde el referente político que a veces desconoce la parte institucional, había criticado muchas veces, digo, me parece que hay que valorar el trabajo del instituto que todo el tiempo asesora permanentemente a los cooperativistas y de alguna manera para que sepan cada uno cuál es su rol y para qué están, ¿no?, en la cooperativa. Le hago la última, Mónica, estás escuchando a Mónica Gatica, trabaja allí en Bullar, estamos hablando de La Argentina Trabaja. Cuando una cooperativa tiene los papeles al día, ¿no?, presenta balances todos los años, ¿puede acceder al manos a la obra en forma directa a la cooperativa sin pasar por el IMDEL? Ya sé por qué me estás preguntando. Vi un cosito por ahí. Mirá, yo en realidad es un proceso el tema. La cooperativa no es solamente tener los balances al día. Acá en Buchar nosotros la parte contable le presentan las declaraciones juradas. Tiene un acompañamiento contable muy importante, impositivo. Digo, hay un área. Tiene que ver también con que el grupo humano tenga aspiraciones de acceder al manos a la obra. Hay cooperativas que tienen aspiraciones de hacer un proyecto propio. Todo grupo humano que se junte tiene posibilidad de acceder manos a la obra. Sí. Digo, me parece que tiene que ver más que nada, en este momento hay grupos humanos unidos en cooperativas que quieren acceder a manos a la obra. Pero costó muchísimo primero lograr que tuvieran el concepto de cooperativas, como te dije antes. Sí. Entonces cuesta mucho más que se junten para armar un proyecto juntos, ¿entendés? Claro, ¿sabe por qué se lo pregunto? Sí, porque por la audiencia, si no queda al margen. La semana pasada, cuando hicimos la nota a Walter Collante, Amaru, decía él, todos tendrían que tener acceso al manos a la obra. Es decir, ni siquiera es una pregunta relevante o irrelevante, es una pregunta a propósito de haber leído lo que dice en la página oficial del Ministerio de Desarrollo de quienes tipifican o quienes califican para el manos a la obra. Bueno, esto tiene que ver con lo que estamos charlando, ¿no? Sí, tal cual, sí. Por eso te digo, sé por qué me lo preguntás, porque leí la nota y obviamente, pero creo que tiene que ver más que nada con el grupo humano. Ya te digo que no tiene que ver solo con cooperativas, sino también con cualquier grupo humano que se junte. Yo estuve en el manos a la obra, cuando estuve en INDEL trabajando también, Me parece que tiene que ver con esto, con la consolidación del grupo humano para poder trabajar y encarar un nuevo proyecto. Cuesta a veces juntarse y cumplir las metas de un proyecto que ya lo tenés armado y que tiene que ver solamente con ir a trabajar y juntarse y todos poner la misma energía en el mismo lugar para cumplir con una meta. Imagínate, para armar un proyecto, armar los costos, ver hacia dónde vamos, cuál es el mercado a apuntar. Digo, es bastante difícil esta consolidación del grupo. Entonces, no tiene que ver con que si te abren la puerta para armar el manos a la obra, no. Por eso no, es bastante más complejo. Y después, bueno, se presenta el proyecto, le dan el proyecto y después tiene que producir. Sostenerlo, ¿entendés? No, pero claro. Sí, y he conocido a lo largo de estos años muchos proyectos empezaron y se cayeron. Claro, por eso te digo, no es fácil. Desde la teoría es facilísimo, después sostenerlo en el tiempo también es bastante difícil. Nos llegó un mensaje, una pregunta, no sé si es factible que se la formule. Decime. De parte de María, nos llegó al 1533-680099. Ajá. Dice si a los cooperativistas se les descuenta o por qué se les descuenta si no van a una movilización convocada por el municipio. ¿Esto es así? ¿Forma parte del mito? Eso forma parte del mito. Ajá. Mira, a ver, nosotros institucionalmente, y por lo general tiene que ver con los movimientos, a veces vienen los compañeros del movimiento y me dicen, a nosotros nos pagan por ir a un acto o lo que sea. Nosotros institucionalmente, la verdad, todos sabemos que la cooperativa nace como un proyecto político, digo, nadie es carmelita descalza, digo, ¿no? Pero a nadie se le paga por ir a ningún tipo de movilización ni se le descuenta por no ir. Uno tiene una meta, tiene un presidente, un secretario que viene y pasa los presentes, digo, esto forma parte totalmente de un mito. Y tienen un ministerio al cual llaman, un 0800, a donde hacen las denuncias. La mayoría de la gente, cuando viene, hace una denuncia verbal. Por lo general le insistimos que haga la denuncia directamente al ministerio por cualquier descuento o por cualquier arbitrariedad que se tome, ya sea del ente ejecutor municipal o sea de algún referente político. Así que forma parte de los mitos que se dicen, como que nosotros manejamos altas y bajas, manejamos las planillas y todo ese tipo de cosas. Los cooperativistas tienen una tarjeta y con eso van al banco y pagan. Exactamente. Sí. ¿Pagan jubilación? Personal. ¿Se le descuenta? El ministerio directamente les aporta la jubilación y la obra social. Aprovecho tu medio para decir, por favor, que todos los cooperativistas tienen obra social. Solo es un trámite personal que tienen que dar el alta a su obra social. Muchos cooperativistas dicen, yo no tengo obra social, por favor, después de 4 años no podemos decir que no tenemos obra social. Todos los cooperativistas, el ministerio les paga una obra social que todos deberían usar. El trámite es personal y deben dar el alta a su obra social. Acá en Buchar lo que hacemos es ver a qué obra social están anotados, que fue la que eligieron al principio cuando se anotaron, y dar el alta en su obra social, y esto descomprimiría mucho los hospitales públicos y todas las salitas y todos los lugares, porque imagínate, con 3,000 y pico de cooperativistas en Moreno, si cada uno usara su obra social, estaríamos descomprimiendo mucho todo lo que es público, ¿verdad? Bueno, ahí está el dato. Lo que nosotros sabíamos de las obras sociales es que los primeros 2 años, aún haciendo el aporte del gobierno nacional, no tenían obra social. La obra social que podían tener algunos, que accedieron algunos, era la obra social de Wocra, ¿sí? Y después se abrió. Ahora, no sé cuántas obras sociales están en la cartilla o pueden acceder los cooperativistas de la Argentina Trabaja. Mónica, ¿cuáles son? Sí, tenemos OCK, tenemos UOCRA, tenemos Fedecámaras. Ah, Fedecámaras, OCK y UOCRA se suman. Ajá, bueno. Hay varias, y en realidad lo que hay que hacer a veces, cuando en alguna obra social te dicen no hay más cupos, o te dicen algunas cuestiones así bastante relevantes que no tienen nada que ver, es venir a Buchar, asesorarse o ir al CAL, y la verdad, pelear el tema, porque el ministerio les viene aportando todos los meses como corresponde la obra social de cooperativista y pelear nuestros derechos como corresponde. Muy bien, Mónica Gatica, muchas gracias por la información que nos entregó en la mañana de hoy. Bueno, Rubén, te agradezco la nota. No, por favor. Cualquier cosa, estamos acá. Bueno, muchas gracias. Muy amable. Ahí pasaba Mónica Gatica, es una histórica dirigente del peronismo, militante de la zona norte de Malaber, ¿no? Hizo todo el camino, fue concejal, hoy está ahí en la calle Bullar. Es territorial. Y me parece que ha dejado bastante información sobre cómo funciona el Argentina Trabaja. Y a propósito de algo que nosotros comentamos hace un tiempo, que era notable y muy visible que se busca información de la Argentina Trabaja, bueno, Mónica Gatica acaba de decir que es casi imposible que el gobierno nacional aumente lo que paga a cada cooperativista, a cada asociado, ese incentivo de 2,000 pesos.

Bueno, mensajes llegaron, ver al 1533-680099. Dice, adhiero mi tristeza al dolor de la familia de Dante y a nosotros. No dejen de pararse frente al micrófono, mucha gente quedaría sin poder escucharnos. Bueno, Oscar nos manda este mensaje. Y después el de María, que había leído, y le formulé la pregunta a Mónica Gatica, dice, hola, buen día, le hago una pregunta a Mónica. ¿Por qué se le descuenta al cooperativista si no a una marcha que organiza el gobierno nacional, provincial o municipal? Bueno, lo que dijo Gatica es que esto es un mito, y si no, hagan la denuncia, ¿no? Y hagan la denuncia pública, no solamente ante el ministerio. ¿Quieren llamar acá y decir, a mí me obligan a ir a una marcha? Háganlo. Nos dan su nombre y lo hacemos. No el apellido, por lo menos el nombre. ¿En qué circunstancia? Detalles que nos permitan fundamentar que es una obligación. Si no, no tienen, si no, no son cooperativistas. Es decir, el hecho de que se los obligue convierta a la Argentina Trabaja en el plan Trabajar. Esa es la diferencia por lo cual le formulé la pregunta a Gatica. Si son cooperativistas, están sujetos a la producción que haga esa cooperativa, además de las 4 horas que tienen que prestar para el municipio, en el acuerdo que se firma entre el IMDEL y la cooperativa. Ahora, el resto del día son cooperativistas de la cooperativa 17 de octubre, no lo sé. Entonces no le pueden sacar ese beneficio. Llegó también otro mensaje al 466-6559. Llamó Hilda Ruiz y bueno, tomé nota del mensaje que quería mandar a Karina y dice lo siguiente: acompaño a Karina en este profundo dolor. Nada se compara a la pérdida de un hijo y este dolor se incrementa ante la burocracia que toma a la muerte como un negocio. En otro orden de cosas, nos comentaba también Hilda Ruiz que está en este momento está en cama, está enferma y que está sin luz hace 3 días en el barrio Cascallares. En la calle de San Nicolás, bueno, hay toda una manzana, unas cuadras que están hace 3 días sin luz. Bueno, la policía bonaerense reprimió y desalojó a manifestantes en la puerta de Lear. Lear parece ser la noticia obligada en el campo de lo gremial o sindical, fabril. Entonces, todo lo que ocurre en Lear merece la cobertura de los medios nacionales. Sea porque me inclino a pensar que Gendarmería despliega su fuerza y se pone allí en consideración la capacidad que tiene Berni para hacer cumplir la ley. Me inclino a pensar que no es tanto el interés de los medios por los trabajadores despedidos de Lear, sino por el corte de la Panamericana, ¿no? A esta altura es en qué momento Gendarmería hace el desalojo más rápido. Ahora, la información que se colgó en las páginas alternativas, si no buscamos a Miriam Bregman y si no lo buscamos a Castillo o algún trabajador de Lear, o si algún compañero del Partido Obrero por ahí está allá también, es si pudieron ir a Panamericana. Las imágenes que se mostraron hoy y las que se cuelgan es que la policía bonaerense los desalojó de la puerta de ingreso a Lear. Lear no cerró, despidió a 100 personas. ¿Está? Entonces, esta es una cuestión muy importante para dilucidar. Nosotros desde este programa de radio, pero acentuamos cómo ya el avance represivo hace que ni en la vereda, para los conformistas y aquellos que son tan respetuosos de los derechos de los otros, un poco en la vereda, un poco en la calle, ni en la vereda. Entonces tenemos que estar atentos y saber tenerlo esto como registrado, incorporarlo bien adentro en el cuerpo. Que esto que se está expresando es, si vamos a un lugar, es bajo estas condiciones, no son nuestras. No son condiciones que los trabajadores puedan definir en el caso de Lear. Ellos están peleando por la fuente de laburo. El gobierno nacional y provincial están tratando de mostrar a la sociedad que pueden desalojar Panamericana de la manera más rápida posible, a cualquier costo. Rubén Matu, así es de la Comisión Interna. Rubén te habla, Rubén Bustamante, desde Recorte Informativo aquí en el oeste de la provincia. Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bueno, ¿me podés describir qué sucedió hoy en un nuevo acontecimiento que impide claramente una manifestación democrática de ustedes y de las organizaciones que están reclamando, las organizaciones que los acompañan a ustedes para la reincorporación y la recuperación de las fuentes de trabajo? Sí, estábamos acá enfrente de la fábrica, estábamos sobre la banquina, había un sector de 40 trabajadores que responden a la verde de Piñanelli y gente infiltrada del mismo sindicato, que fueron escoltadas por la policía, sin frenar ni un momento, y con sin ningún tipo de orden judicial, y los reprimió, los cagaron los palos, esa es la realidad. Yo estuve una hora sin poder ver, con la pimienta en los ojos. Hay una compañera que está embarazada, que le rompieron la cabeza, está embarazada de 5 meses, hay un compañero que él también le rompe la cabeza, y varios compañeros heridos con balas de goma. Hay compañeros que se encuentran, los vieron, está Silvio Fanti, que es un compañero delegado de la Comisión Interna, al cual lo llevaron detenido, también Alfredo Viedma, que es un compañero que fue delegado también, que se encuentra detenido en este momento, y dentro de la planta hay un compañero que está detenido, que lo detienen casi en campo de concentración, ¿no? En ese sentido, nosotros creemos que, como vos decís, acá tanto la Policía Bonaerense como la Gendarmería Nacional, a los trabajadores que salimos a reclamar, nos pegan palos, nos tiran balas de goma, y están claramente defendiendo los intereses de una multinacional norteamericana, como lo es Lear. ¿Ustedes pudieron ir a Panamericana hoy? ¿Sabes? No, bueno, por eso, sí, Rubén, voy a esto. La intención de cortar Panamericana. Por eso, voy a esto. Antes cortaron Panamericana, fueron reprimidos, ¿no? Cada vez los meten más adentro. Es decir, ni siquiera en colectora, ni siquiera en el pasto. Ustedes estaban en la puerta de la empresa y hoy... Estaba en la banquina. Ustedes estaban en la banquina y fue la policía bonaerense hoy. Sí, fue la policía bonaerense, el señor Daniel Fiori, quien reprimió sin orden judicial. Claro. Lo que creemos es que a nosotros no nos amedrentan tampoco, vamos a seguir reclamando. El día de mañana hemos convocado una jornada nacional de protesta con cortes y acciones, movilizaciones en diferentes puntos del país, en Córdoba, en Rosario, en Tucumán, en Salta, en Jujuy, en Entre Ríos, en Rosario y en Bahía Blanca, y en donde se pueda hacer alguna acción se hará, porque nosotros no vamos a bajar la renta, no vamos a permitir que haya desocupación, y mucho menos monopolio norteamericano. Hoy justamente cuando sea el pago de los fondos buitre de los jueces norteamericanos que quieren imponer las condiciones brutales de una deuda incluso ilegítima, nosotros cuando estamos con 6 órdenes de la justicia argentina para que dejen o para que permitan el ingreso de la Comisión Interna, este monopolio norteamericano cuenta con el respaldo de la Policía Bonaerense, de la Gendarmería Nacional, del Ministerio de Industria y del Ministerio de Trabajo de la Nación. Rubén, por favor, reiterá quiénes son las personas detenidas y heridas por la represión de hoy. Sí, está Silvio Fanti, que es delegado de la Comisión Interna, Alfredo Biedemann, que también es un compañero que fue delegado, y hay un compañero de las organizaciones solidarias que está detenido dentro de la planta. Y hay una mujer, me decías vos, embarazada, una compañera que fue golpeada en la cabeza. ¿Cómo se encuentra ella? Ella se encuentra bien, incluso la policía la fue a buscar al hospital para llevarse la detenida cuando está embarazada de 5 meses y con la cabeza rota. Es una vergüenza lo que está pasando acá. ¿El abogado de ustedes o quienes lo representan? ¿Quién es el nombre del abogado? ¿Quién es? Edgardo Moyano. Bueno, Rubén. Edgardo Moyano, que incluso nosotros hemos denunciado a Les Mata, a Ricardo Piñanelli, por la asamblea trucha, ilegítima, antiestatutaria que hicieron, cuando hace tan solo 7 meses hemos sido reelectos por casi el 70% de nuestros compañeros. O sea, acá nos quieren impedir el derecho democrático a que los trabajadores elijan a sus representantes. Y también estamos denunciando con Adolfo Pérez Esquivel, con Nora Cortiña, con todos los organismos de derechos humanos más importantes del país, a Lesmata, al señor Ricardo Piñanelli y demás directivos de Lesmata por coacción y haberse secuestrado a nuestros compañeros. Muy bien, Rubén, te agradecemos mucho la comunicación, un abrazo. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Bueno, esto ocurrió en la mañana de hoy, ¿no? En Colectora y en El Pastito. Ahí estaban los trabajadores junto a aquellos militantes de organizaciones sociales. No hizo falta gendarmería con la bonaerense, con sus escudos, sus cascos y su fuerza. ¿Se reprimió qué, gringo? ¿Que cortaran Colectora? Panamericana, dijo Rubén recién, Rubén Matu, nosotros no íbamos a cortar Panamericana. Sí, tampoco Colectora. Entonces, ¿qué se reprimió? Fue una represión preventiva, seguramente. Ajá. Me parece que este es un punto muy, muy interesante para quedarnos. ¿Qué es lo que se reprimió hoy? Porque en ningún momento el delegado dijo íbamos a cortar Panamericana. Tampoco dijo que iban a cortar Colectora. ¿Qué impidieron el acceso a planta? Es eso, se reprimió eso. No queda claro que se reprimió. Lo que está bien determinado es que la policía tiene hoy el aval y el consenso para reprimir cualquier instancia de corte Panamericana, Colectora o puerta en planta de Lear. Listo. Sí, hay un grupo de trabajadores o y de personas. Piñanelli haciendo el trabajo. Están, ¿no?, enfrente, que están parados enfrente de la fábrica, y eso ya constituye aparentemente un delito que debe ser reprimido. Y Piñanelli haciendo su trabajo. El ministerio haciendo el suyo. Piñanelli haciendo su trabajo, Piñanelli haciendo su trabajo, el Ministerio de Trabajo también el suyo, y bueno, y toda la clase política haciendo el suyo, ¿no? Bueno, vamos a un separador y le vamos a entregar información con el gringo sobre parte de lo que es el transporte público de pasajeros en Moreno. ¿Sí? Por ahí les interesa esto. Vamos. Recorte informativo. ¿Usted está de acuerdo con el proyecto de ley que limita los cortes de ruta o la ley antipiquetes? La verdad es que no tuve tiempo de leerla. Si querés me tomo los 5 minutos ahora y la leo. El espíritu me dice que tenemos que intentar rebajar el conflicto entre los vecinos. Clarísimo. Recorte informativo en Frecuencia Comunitaria. Despierto en una erótica caricia y sin amanecer me estoy quemando. Ruego que antes del fin de la delicia la luz me diga quién estoy amando. Hago un café romántico o barroco, recobro mi cabeza en agua fría y en el espejo veo al viejo loco que cada día piensa que es su día, que es su día. Vaya forma de saber que aún quiere llover sobre mojado. Vaya forma de saber que aún quiere llover sobre mojado. Vamos a hacer lo siguiente con Bernardo. Es un ejercicio muy simple, bueno, después de poder hacerlo, que es comparar lo que tiene hoy la empresa La Perlita en su página oficial, los recorridos que tiene la empresa La Perlita y la propuesta que está en el pliego de bases y condiciones que envió el Ejecutivo al Consejo Deliberante. Es decir, lo que es hoy hasta noviembre, porque ahí vence la prórroga, y la propuesta que puede ser modificada por el Consejo Deliberante, no sé en qué puntos pueden ser modificadas las iniciativas volcadas en el pliego, lo estructural no creo que se toque de ninguna manera, como no se tocó lo del trébol, tampoco se va a tocar lo de transporte, así que vamos a arrancar por la sección 1, que es la sección Moreno Norte. El recorrido número 1 es la perlita por mi barrio, y le voy a pedir a Bernardo que leamos cuál es el recorrido, por dónde va el 1. Actualmente el recorrido número 1 de la perlita parte de la estación de Moreno, va por España hasta la ruta 23, sigue por ruta 23 hasta Marcos del Bueno, entra en Marcos del Bueno, dobla en Ecuador, luego en México, Honduras, Nicaragua, Ecuador, vuelve por Lisandro de la Torre, entra nuevamente en ruta 23 y vuelve Libertador, estación Moreno. Bien, lo que aparece y lo que está en el pliego de bases y condiciones, que es un pliego que va a entregar la concesión del servicio de transporte por 10 años, el recorrido 1 es igual, no hay ningún cambio, ¿no? Y es la perlita por mi barrio. El recorrido número 2 de la perlita, estamos hablando de sección 1, Moreno Norte, la perlita por mi barrio también es, bueno, vamos. Actualmente el recorrido parte de la estación Moreno, va por España, ruta 23, como muchos recorridos, entra en Lisandro de la Torre, Ecuador, doble en Ecuador, en Nicaragua, luego Honduras, México, nuevamente por Ecuador, vuelve por Marcos del Bueno, retoma la ruta 23 de vuelta y llega a la estación Moreno. Bien, este es el 2. La propuesta del pliego es igual. Si te parece, vamos al recorrido 8, siempre dentro de la sección 1, Moreno Norte. El 8 es Lomas por Victorica. Parte de la estación Moreno, toma la avenida Bartolomé Mitre, toma por la avenida Victorica, llega a la ruta 25, debajo de la Gaona, va derecho por ruta 25 hasta La Madrid. Luego dobla en Agote, Pairó y retoma en General Madariaga, Rojas, Nicaragua, Alfonsín Storni y toma por Lisandro de la Torre. Y regresa, ¿no? Y regresa por ruta 23, estación Moreno. Bueno, ¿no te llamó la atención algo de recorrido 8? Que también es idéntico la propuesta de West. Es idéntica. Y se dice que el colectivo va por La Madrid. Hoy la perlita dice que el colectivo va por La Madrid. Ah, eso también. Son los pequeños detalles. Son esos detalles nada más. El colectivo no va por La Madrid hoy. No puede ir por La Madrid. Porque no puede ir por La Madrid. Y en la propuesta de West dice que va a ir por La Madrid. Entonces uno tiene que abrigar la esperanza, sobre todo los vecinos 25 que pueden estar escuchando el programa, que no son pocos, que acá en el pliego de bases y condiciones de transporte el municipio dice que el colectivo 8, el 8, tiene que ir por La Madrid. Y el 14, que es Lomas por España, también dice que debe ir por La Madrid. Deben ser vehículos especiales. Sí, nosotros preparando, hablamos con Bernardo. Es decir, hay un plan, el pliego este en particular tiene algo que se llama plan de infraestructura. Sí, las empresas, y esto es importante porque aquí hay un cambio. Por lo menos demos la información, después entregamos la opinión. La información, efectivamente, es que hay un cambio. Hay un plan de infraestructura que cualquier oferente que se presente a comprar el pliego de bases y condiciones tiene que venir, bueno, pone la plata, y para ofrecer debe presentar un plan de infraestructura. Cuando uno lee el pliego, se da cuenta que, por ejemplo, está escrito, que si la empresa La Perlita o el Grupo Plaza, ¿no?, rompen Victorica, que está nueva, ¿no?, pero si llegasen a romper una parte de Victorica los colectivos, el tema es que por Victorica no andan colectivos solamente, hay camiones y coches, pero si se le adjudica a la empresa La Perlita, rompió una parte de Victorica, tiene que reparar Victorica como originalmente estaba. Eso está escrito. Ahora, hay un problema que no está resuelto y nosotros no lo podemos saber. Es que lo que establece también el pliego como máximo es que la Perlita, que va a ser la ganadora indudablemente, va a tener que invertir como máximo, como mínimo, el 8% de su recaudación anual. Yo creo que la empresa va a decir, yo voy al mínimo, no voy al máximo. En todo caso, discutamos cómo es un plan en donde ustedes como gobierno y nosotros como empresa podemos articular. Es inviable que la empresa repare todas las calles que utiliza. Ya les digo, es inviable. Es inviable, no lo va a hacer. No estoy haciendo una defensa de la Perlita, estoy diciendo cómo es la composición empresarial, es decir, qué puede estar en la cabeza de la Perlita. Si, y nosotros no usamos únicamente las calles. Ahora, ¿cuál es ese 8%? Porque está escrito que es el 8% descontando subsidios. De la ganancia. De la ganancia. Uh-huh. Yo no sé cuál es. ¿Cómo se establece eso? ¿Por la declaración jurada anual de la empresa La Perlita? Señor Prieto, ¿cómo se establece? No lo sé. Sí, no creo que vayan a hacer una auditoría de los balances. ¿Podrían los concejales hacer eso? Me imagino que si está en los pliegos se tendría que poder hacer. Claro, para entregar la información precisa de cuánto es el dinero que en forma anual, como mínimo, tiene que poner La Perlita en el plan de infraestructura. No se va a mover de ahí. Después todo lo que está escrito es una carta de buena intención. Pero se trata de un 8% en la infraestructura que, digamos, estaría a cargo del municipio, no lo que debe arreglar La Perlita por su cuenta. Es el plan, es una propuesta de mantenimiento y de infraestructura. ¿Pero que reemplazaría el mecanismo actual? Es que el mecanismo actual tiene algo así. El mecanismo actual es entrega de asfalto caliente en toneladas para reparación de calles. Ajá. O sea, eso está en el contrato. Sería lo mismo. Y además es un cano, porque acá hay una discusión. ¿Cómo el Estado Nacional puede subsidiar a una empresa que rentablemente ya tiene ganancia? Es una discusión. ¿Por qué le está subsidiando a una empresa que naturalmente va a ganar con la prestación de servicio? Bueno, se hizo primero para sujetar a las empresas en la decisión que podían tener las empresas, más el monopolio de Perlita, que mañana se dice la tarifa es 7 mangos. No hay competencia. Bueno, esto lo crearon quienes están gobernando, si no lo creaste vos ni yo. Por ahora no puede hacerlo. No puede hacerlo. A ver, los mecanismos es una... El tema del comunal es una facultad del Consejo Deliberante. Si La Perlita mañana dice, a mí no me alcanza con cobrar 3 pesos con 50, ¿no? Y se discute, el Consejo Deliberante es poder concedente. Después hay una resolución a nivel provincial, pero todo tiene que ver con el esquema de subsidios que nació de nivel central, ¿no? Y la sube también expresa el nivel de subsidios y la necesidad que tienen las empresas de modificar. ¿Te acordás que antes estaban las monedas? Bueno, hoy la mayoría tiene la tarjeta, porque si no tenés la tarjeta pagás el doble de la tarifa. Quedó en 3 pesos y 3 pesos con 50, primera y segunda sección. Boleto escolar primario, 10 centavos. Secundario, está escrito en el pliego, es la mitad del mínimo. El secundario es 1 peso con 50. Ojo, del universitario no hay nada. Esto puede ser materia de discusión entre las fuerzas del Consejo Deliberante, el Frente Renovador y el Frente para la Victoria. Sí, claro. Se puede decir, miren lo que hemos logrado. Hemos mejorado el pliego en este campo. Hay un recorrido, nos metemos en la segunda sección porque en la sección de Moreno Sur, ¿no? Hay un recorrido que es el único que hoy actualmente no tiene La Perlita y que estaría obligada La Perlita o cualquier empresa a prestar. ¿De qué manera se establece, por lo menos lo que me pudieron explicar, cómo se sabe si un recorrido es nuevo o es la extensión de uno que está en vigencia? Mirando las calles. ¿No? Es simple, pero bueno, hay que empezar a mirar las calles. Y entonces yo me metí en el recorrido de Casasco 1, porque hay un recorrido que es Casasco 2. El recorrido de Casasco es el 31. ¿Sí? Y actualmente, gringo, ese recorrido tiene esta circulación. Va por Doctor Vera, toma Avenida Alcorta y agarra Irigoyen. Yendo para la zona norte, toma Teniente Ibáñez, 9 de julio, Catamarca, Cerviño, uh-huh. Avenida Miero, Miguel Ángel, Ansaldo, Buchard, Obarrio, Avenida Monsegur y Reverendo Padre Fay. Ahí es donde toma San Luis, ya yendo para Casasco. Ahí toma Sancti Espíritu, San Pablo, Get, Guido Hispano, sí. Y Ambrosetti. Bueno, ahí ponen Guido y Hispano. Bueno, yo viste que está así. Yo lo dejé porque da igual. Para mí es Guido Hispano, no Guido y Hispano. Pero bueno. Es Guido y Hispano. Bueno, es un uso y costumbre. Es un uso y costumbre, sí. Y Ambrosetti, ¿no? ¿Por qué lo dejamos así? Porque abajo, cuando copia el gobierno de West, supongo que Gradín, lo copiaron igual. Si la propuesta para después de noviembre es igual, no cambia. Hay una modificación de Newton, pero digamos, en términos de recorrido, no cambia. Este es el 31. Y en Moreno Sur aparece el recorrido 43. Esto es el pliego. El recorrido 43, Casasco 2. Ese recorrido actualmente no existe. Y yo no lo tomo como una ampliación, sino como un nuevo recorrido. ¿Mm? Y es el único recorrido, Bernardo y audiencia, que conecta el sur con colectora. Es el único recorrido del sur que te lleva al hospital. Si quieren ustedes. Y esta es la propuesta. Hasta colectora oeste. Uh-huh. Y Libertador. Libertador. Viene, sí, por San Luis. Luego toma Padre Fay, Argentinidad, San Carlos, hasta San Luis, uh-huh. Julián Álvarez, Aurora del Cañón, Emilio Mitre, Centenario, Aristóbulo del Valle, de la Vega, por el túnel, sí. Alcorta, Defensa, aquí toma Bartolomé Mitre, Corbalán, Pagano, Nemesio Álvarez, ahí ya saliendo del centro, Mármol, y llega a la colectora y retoma por Libertad. Bueno, este es el único recorrido que por lo menos de Moreno Sur conecta directamente con el hospital. Me decían que es un viejo recorrido que hace un par de años atrás se intentó, se puso en práctica. No funcionó. Hoy probablemente funcione porque NIN está mucho más consolidado. ¿Mm? Cuando se intentó, no funcionó. Hace 7 años atrás. ¿No? Era el recorrido que conectaba Moreno Sur con Moreno Norte. Si quieren ustedes, Moreno Sur con el hospital. ¿Ok? Nos tenemos que ir, gringo, ¿sí? Aquí llamó Miguel Bulgari, sí, y nos hacía un comentario en relación al recorrido 43, sí, que él dice que era el que hacía el Colmenar antiguamente. Puede ser que sea el número, el Colmenar en Moreno Norte. Uh-huh. Este 43 refiere a la sección de Moreno Sur. Ajá. No es el número, uh-huh, sino es 43 Casasco 2, y toma las calles a las que hacíamos referencia. Probablemente antes, ese recorrido 43, no sé si, yo no tengo registro del Colmenar, vino para el sur, la verdad. Sí, no. Yo no tengo registro, si Miguel tiene registro que hizo este recorrido. Es más, creo que este recorrido lo hacía la cooperativa Mariano Moreno. ¿No? No hemos mencionado, pero que conozco porque hace poco que se ha incorporado y que pasa por Graham Bell, es el 44 que termina en Graham Bell, que va que es el recorrido 44 que pasa por Paso del Rey. Este recorrido que hacía la cooperativa Cuartel Quinto. La cooperativa Cuartel Quinto. No sé si... Que era de la Perlita, ahí está llamando Bulgaria. Bueno, reiteramos entonces, la información que estamos dando corresponde a dos secciones, la sección 1... Moreno Norte, ¿sí? La sección 1, Moreno Norte, y la sección 2, Moreno Sur. En el resto de los días, en la semana, vamos a entregar información sobre las otras secciones, aclarando que el ejercicio que hemos dispuesto para hacer los comparativos, surge de la información que está colgada en el sitio oficial de la empresa La Perlita, los recorridos, ingresamos a los recorridos, buscamos los números de los recorridos, cotejamos si estos números son coincidentes con los que aparecen en el pliego, si el recorrido hace referencia a la sección respectiva y a partir de ahí hacemos la comparación, ¿ok? Está la mamá de Raúl, bueno, está en línea. La tenemos a Silvia, a ver. ¿La tenemos a Silvia? Bueno, no sé si ella, ya me vas a escuchar, Silvia. ¿Ahora? ¿Silvia? Bueno, hagamos una cosa, Silvia, llama de nuevo, ¿sí? Llama de nuevo si estás escuchando la radio, por favor. Llama de nuevo porque tuvimos que hacer un cambio de cables nada más y por ahí se cortó. Pero que llame de nuevo, por favor, Silvia, que tiene para recordar a su hijo. Y nosotros no podemos olvidarnos tampoco de eso. Bueno, está claro entonces, Bernardo, sección Moreno Norte y sección Moreno Sur. El jueves vamos a volver con las otras dos secciones y la semana que viene con las últimas secciones estableciendo el comparativo. Lo que pudimos hacer nosotros, insisto, de la página de La Perlita, la propuesta del pliego que llegó al Consejo Deliberante, hay 44 recorridos en el pliego y 42 en la página de la empresa de La Perlita. Es la única forma que podemos establecer una comparación más o menos rigurosa. ¿Querés poner un separador y charlamos con Silvia? Hacemos así, vamos. Recorte informativo provoca. Muchas cosas provoca, porque al principio puede provocar ira, bronca, porque uno se entera de la realidad. Y por otro lado, provoca muchas cosas buenas, porque ya uno ya sabe lo que es, dice, la realidad de cada cosa. Recorte informativo. La palabra como arma. Bueno, Silvia, ¿estás en línea? Sí, Rubén. Buenos días. Bueno. ¿Qué tal? Bueno, sí, una vez más para... Yo te pido, te pido disculpas. No, hoy se me pasó a mí. Sí, sí, sí. Se me pasó a mí. Sí. No. Yo creo que ya son 14 años de la ausencia de mi hijo y bueno, obviamente que ya el solo hecho de recordarlo y que se acuerden es algo ya demasiado para mí como mamá y nosotros como familia, y para nosotros es muy importante. Sí, la razón es que ya se cumplen 14 años y bueno, vos viste cómo es esto, solamente queda el recuerdo para la familia, una familia destruida como la nuestra, porque de la noche a la mañana encontrarnos sin algo es tan importante, que es como un hijo, un hermano, un padre. La hija cumplió 15 años el otro día, no tuvo la oportunidad de que su papá la acompañe ni que esté con ella en ese día tan importante, que todos sabemos que una chica que cumple 15 años es hermoso que su papá la abrace y la acompañe en ese momento, ¿no? Bueno, Candela no tuvo esa oportunidad, simplemente porque alguien o varios asesinos en ese momento, esa noche, decidieron que Raúl no tenía que seguir viviendo. Entonces, esta es una forma también de recordarles, de refrescarle un poco la memoria a estos asesinos, ¿no? Que seguramente están al acecho en algún lado, porque todos sabemos que esto ya, para la justicia, ellos ya cumplieron su condena, ¿no es cierto? Pero para nosotros, los familiares, las condenas no llegan nunca, más cuando fueron tan manoseadas, la causa de Raúl fue muy manoseada. No, se cerró, lograste abrirle, cuando se abrió cerró peor. Exactamente, fuimos a un segundo juicio oral. Claro. Es más, en el Mercedes todos se desayunaron, me lo dijo el propio Altuve, el del fiscal de juicio en ese momento. Él me decía que se habían desayunado con esto porque jamás se había hecho un juicio, un nuevo juicio oral. O sea, de hecho, logramos frenar a tiempo para no llevar de nuevo 20 testigos, 24 testigos como habíamos llevado nosotros, que también es un grave error. Muchas veces las personas creen que porque llevan 100 testigos la causa le va a ir mejor. Acá, cuando hay un manoseo judicial, por más testigos que haya, por más personas que se arriesguen, en este caso, en dar su testimonio, en brindar la ayuda que uno necesita en ese momento, cuando uno necesita a alguien que haya visto, que haya presenciado o lo que fuere, para que ayudar a la causa, ¿no es cierto? Porque sabemos hoy que es muy difícil meter a a alguien preso si no hay una causa muy visible para la justicia. Nosotros, los familiares de Raúl, caminamos muchísimo. Yo he caminado muchísimo de la mano de la asociación, de Avise, de Madres. Yo creo que si no hubiera caminado de la mano de Rosa García, que es la titular de Avise, sin la ayuda de Casal, de tanta gente de la Secretaría de Derechos Humanos, quizás ni siquiera hubiera logrado que esta gente estuviera un poco preso, porque no hablemos de años, porque el puntero político no tuvo nada, entre otras cosas. Ya se cumplieron ahora, ya se le cumple los 4 años de prisión domiciliaria, que es una risa porque es con salida laboral. No cumplió nada. Patricio Gallego, que estuvo 6 años y 8 meses, Monzón, que estuvo 3 años y 6 meses, 8 meses, creo, algo así. Y ya todos están en libertad, están listos, esperando a la próxima víctima. Y por eso estamos como estamos, por eso, por la justicia, pobre justicia que tenemos, nos pasa lo que nos pasa. Cada día hay más asesinatos, violaciones, secuestros. ¿Por qué? Porque no hay, la justicia no nos acompaña, es muy flojita. Para que alguien te escuche tenés que tener 4 abogados, ¿entendés? Y ni siquiera así lográs. Entonces, yo la verdad caminé la justicia, pedí ayuda, conocí la justicia y me defraudó la justicia. Entonces, hoy por hoy me es muy difícil confiar. Ojalá nunca me pase nada más con mis hijos, pero yo creo que si algo alguna vez les pasa, y esto lo digo a viva voz, yo voy a hacer la justicia. Y si se terminó la historia. Porque no sirve, no sirve. La justicia no acompaña. La justicia pide mucho, pero no brinda, no nos brinda a nosotros lo que nosotros como familiares queremos escuchar. Y más yo se los entregué en bandeja, le entregué el asesino, le entregué el que pegó el tiro, le entregué el que instigó la pelea, todo. A los asesinos se los presenté en bandeja. Y ni así logré una justicia justa. Lo que pasa, Silvia, discúlpame, que sí, fue un crimen del poder. Exactamente. Entonces, acá hubo un manoseo tremendo. El mono Roldán, sí, era el hombre que manejaba los planes trabajar. Mirá, hoy charlábamos con Gatica, sí, ¿no? Pero era el que manejaba, sí, los planes trabajar en la reja, claro, grande. Esto salió a la luz después de la muerte de mi hijo. Acá la gente vivía a ciegas, acá la gente se le decía esto sí, esto no, y no, preguntale al mono, el mono era este asesino, y bueno, y en base a lo que él decía, las cosas se hacían. Cuando pasa lo de Raúl, este barrio fue un antes y un después, porque después de la muerte de Raúl, se destapa tantas porquerías, tantas, hasta el enfrentamiento que tuve con Wes, inclusive, cuando le dije, usted no sabía que su puntero político hacía lo que hacía, me dijo, señora, tengo 7,000, algo así, me dijo, de personas a mi cargo, y no puedo estar controlando a todos. Entonces, deben haber otros monos por ahí escondidos, gente que están haciendo quizás exactamente o algo peor de lo que hacía este tipo. O sea, se escudan en el poder que le dan ellos mismos. En este barrio pasó eso. Acá toda la gente caminaba contándome a mí como a mamá, cuando vieron que las cosas empezaron a salir a flote, a salir a la luz, se destaparon muchas cosas. Y hoy por hoy esa gente, mucha de esa gente, agradece de alguna manera de que se haya movilizado el barrio. Pero ¿por qué se movilizó? Porque Raúl era un chico querido, porque no molestaba a nadie, porque era un buen tipo, un buen hijo, un buen padre. Entonces, cuando una persona como de la característica de él le pasa algo, la gente obviamente sale a la calle. Acá salieron medio barrio a la calle y corriendo el riesgo de que, como lo amenazaban, que se iban a quedar sin trabajo, corriendo ese mismo riesgo salían. Entonces, acá hubo un manoseo tremendo, un manoseo de la justicia, un manoseo de la policía, no me voy a cuidar la boca en decirlo, hubo un manejo policial también. Claro, uno es nuevo en el tema, uno no sabe lo que se viene, después de un palmeo, de un abrazo, de un señor a lo lamento, hoy no me abraces, hoy no me palmees porque no me interesa, a mí me interesa la justicia y que se haga algo, yo no necesito un palmeo de un policía ni de un comisario que me diga, señora, quédese tranquila, está todo bien. Estaba todo mal, estaba todo manoseado. Entonces, esa es la indignación que tengo. Yo hoy no lo tengo a Raúl, pero la boca no me la va a tapar nadie. Y cuando tengo que decir algo, lo voy a decir. Y cuando tengo que ayudar a alguien, como en este caso pasó lo de mi sobrino también, salimos también a que gracias a Dios y a ustedes también que estuvieron con nosotros, algo se logró. No mucho, pero se logró. Y bueno, y como estos casos hay un montón, hay gente que les pasan cosas y están a la escondida porque no saben a quién recurrir. No hay no se confían, yo no confío más en nadie. Creo que lamentablemente me dejó una enseñanza, aprendí cosas muy feas en la calle y aprendí cosas que yo no lo sabía y hoy sí lo sé, y eso digo que lamentable es cuando uno no puede confiar en las personas que uno realmente tendría que confiar, ¿no es cierto? Yo lo creo. Silvia, sí. Bueno, como siempre te mando un abrazo a vos, a toda tu familia. Gracias, muchas gracias. No tenés nada que agradecer, por favor. Sino por el simple hecho de estar y de escuchar, yo creo que eso también es muy importante para la familia y para los que pasamos por esto, ¿no es cierto? Qué bueno que nos sentimos, además del dolor sentimos indignación y sentimos ese manoseo que es tan jodido y tan feo. Y deja un sabor más amargo todavía, ¿no? Mira, pasaron 14 años y vos te acordás. Sí. Y no te vas a olvidar nunca de lo que ocurrió ese día, pero tampoco te olvidás del manoseo. Raúl está porque presente. Porque eso te marca para siempre. Sí. La muerte y el manoseo, es la crueldad, porque yo no, es la crueldad, no es el manoseo. No, es ser crueles. Esa forma tan espantosa que uno ve que juegan con la muerte de un hijo, es terrible, no solamente de un hijo, de cualquier familiar, en este caso mi hijo. Yo creí en mucha gente y hoy por hoy siento una desilusión y siento bronca, esa es la verdad, siento bronca, aparte del dolor, y Raúl está cada vez más presente. Raúl está presente en cada segundo de mi vida y bueno, y mientras Dios me dé vida, yo le voy a refrescar la memoria a los asesinos de que ellos decidieron que mi hijo no tenía que vivir más porque ellos lo decidieron, no porque Raúl se los haya buscado, porque ellos lo decidieron, ¿no es cierto? Basándose, en este caso, este puntero político, en su poder que tenía, que manejaba todo un barrio. Total, ahí te lo mato, no pasa nada. Se equivocó, pero bueno, tampoco pagó lo que tenía que pagar. Silvia, un beso grande, un abrazo gracias, para vos y toda tu gracias, familia. Gracias, Rubén. No, muchísimas por favor. Gracias. Hasta un luego. Beso grande. Chao, hasta luego. Bueno, Ber, nos vamos. Es tiempo de despedida. No hay más mensajes. Mañana continuaremos con nuestro trabajo aquí en Recorte Informativo. Quienes hicimos hoy esta tarea, Cintia Medina, en la producción general, Julián, Bernardo, Rubén, quien les habla. Bueno, tengan buena jornada. Mañana estamos aquí en la 90.1. Chao, hasta mañana. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran.